Muy bienvenidos, bienvenidas amados oyentes de su programa Diálogo Bíblico. Es muy grato estar con ustedes e iniciar una nueva conversación, un nuevo trimestre de estudio de la Palabra de Dios. Con ustedes el Pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente como siempre con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Durante todos estos tres meses que comienzan desde hoy, vamos a conversar acerca de la preparación para el tiempo del fin. Y van a haber algunos temas como el conflicto que vamos a conversar de esta semana. Daniel, cómo se ve el conflicto. Jesús, la salvación. Qué sé yo, van a haber varios temas, varios tópicos bien interesantes. Me resultó grato saber de que el centro en realidad de toda la conversación, si bien es cierto, va a ser el tiempo del fin. Pero no nos olvidemos que el verdadero énfasis está en Jesús, en ese contexto que Él habla acerca de ese tiempo del fin. Y es como cuando estudiamos Apocalipsis, que a veces nos dedicamos mucho a lo que son las profecías, las bestias, las fechas. De hecho, van a tener que haber fechas porque son así, pero el centro de Apocalipsis, por ejemplo, es Jesús. Claro, Jesús visto de muchas maneras, y efectivamente bueno, este trimestre algo de eso vamos a conversar. Exactamente, y ahora vamos a, en esta oportunidad vamos a dedicarnos a conversar acerca del conflicto cósmico, el pecado, el sufrimiento, la muerte, el surgimiento y la caída de las naciones, la difusión del evangelio, los acontecimientos de los últimos días. Todo esto ocurre en el contexto del conflicto cósmico. Y es algo en que todos estamos involucrados y nadie puede decir yo aquí no tengo parte. Y por otro lado, la Biblia nos habla de algunos antecedentes que son relativamente novedosos y difíciles de entender si la Biblia o Jesús y sus escritos, su palabra, no los hubiera dicho. Difícilmente entender porque son algunos elementos del conflicto que están que no están a nuestro alcance, que incluso sucedieron en el momento en que ni existía, ¿no es cierto?, una raza como la que tenemos ahora. Es complejo a veces ver esto, pero ¿por qué lo dejó la Biblia? Yo digo, bueno, lo dejo para que lo entendamos, pero puntualmente nosotros hemos visto y y palpamos que efectivamente hay un conflicto, y un conflicto bastante serio que siempre se da a todo nivel en la raza humana. Bueno, creo que hay una pregunta fundamental aquí, es ¿cómo empezó todo? Ahora, dado que el universo fue creado por Dios, un Dios amante, Dios poderoso, un Dios bueno, es razonable asumir que el mal, la violencia, el conflicto no formaban parte de la creación desde el principio. Pero aquí tenemos este misterio, el misterio de la iniquidad. Y lo llama la Biblia así justamente, ¿eh? Claro, misterio de la iniquidad. Así que tenemos que ir a las Sagradas Escrituras para que ellos, a través de la inspiración del Espíritu Santo, nos cuenten cómo fue que comenzó todo. ¿Cómo empezó el problema? Fíjate que Apocalipsis nos habla mucho de eso, capítulo 12, versículo 17, que el centro de nuestro estudio dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Y aquí vamos a empezar a encontrar algunas aplicaciones, un simbolismo, dragón, mujer, ¿no es cierto? Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Y tienen algunas características, y esto sí es especialmente importante, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Interesante eso para partir con ello. Veamos la caída de un ser perfecto. Esto es difícil a veces entenderlo, pero la Biblia nos ha dejado muchos antecedentes como para que uno empiece a atisbar cómo fue este principio, porque alguien puede decirse cómo de una cosa perfecta aparece algo imperfecto, cómo aparece el mal. Algunos podrían incluso preguntarse, quiere decir que siempre existía el mal, ¿no es cierto? O partió allí, y cómo partió, entonces uno tiene que entrar hasta donde puede y el resto dejárselo a que Dios le ayude a entenderlo. Bueno, en este caso tenemos que tener presente las palabras de las Sagradas Escrituras que nos dicen que las cosas reveladas pertenecen a los hombres y las secretas pertenecen a Dios. Aunque nosotros queramos, y generalmente nos centramos en aquello que no está establecido, que no está dicho. Eso queremos saber. Ignoramos mucho de lo que ha sido, de lo que ha sido mostrado, de lo que se nos ha dado a conocer, y queremos centrarnos en aquello que no ha sido dado. Entonces, aquí, por ejemplo, en el libro de Ezequiel, en el libro de Isaías, se nos cuenta la historia, pero tenemos que considerar que estos son libros proféticos. Entonces, tienen, en muchos casos, tienen una doble aplicación. Claro. Está hablando de un personaje de ese momento, pero también se está refiriendo a otro aplicado personaje. Aplicado al, claro que sí. Al personaje que se quiere relatar o a agregar el antecedente. Aquí, por ejemplo, Ezequiel capítulo 28, versos 1 y 2, dice: vino mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció su corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tu hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Esto es difícil de entender porque como en la perfección aparece aquí este orgullo, este deseo de ser superior a traspasar los límites a los cuales quizá a veces nosotros también queremos hacerlo, ¿eh? Queremos sentirnos dioses y creemos que con nuestra capacidad, nuestra inteligencia podemos ir más allá, actuar independientemente de quien nos creó, que es Dios. Y nos encontramos con estos grandes problemas que hoy día existen, producto de este inicio que no lo podemos explicar, pero en él apareció este príncipe, ¿no es cierto? Está haciendo alusión a Tiro. Tiro es un personaje que aparece, que es real. El rey de Tiro. Tiro es la ciudad. Claro, exacto, el rey de Tiro. Entonces aparece que es real, pero las características que uno ve son las características que nos están explicando a nosotros cómo aparece. Yo soy, ¿no es cierto? Dice, mire, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, mira lo que dice, yo soy un Dios, en el trono del Dios estoy sentado en medio de los mares. Fíjate, ¿qué está diciendo esto? Alguien que quiere tomar, que quiere usurpar y que quiso hacerlo, y eso se dio en un contexto de perfección, qué terrible, ¿eh? Ahora, fíjate, cuando nosotros vemos, continuamos viendo el libro de Ezequiel, el capítulo 28, versos 11 al 17, no vamos a leer todos estos textos, pero sí algunos pasajes de ellos. De él, por ejemplo, ahí en el verso 12 dice, en una parte dice, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Entonces, esto era ese querubín protector, ese claro, ese ángel especial que el Señor le había dado un sitial especial. Pero luego dice, más adelante, dice en el verso 15, al final del verso 15, dice, hasta que se halló en ti maldad. Y luego, a continuación, dice, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, dice el verso 17. Entonces, todo esto aconteció en él y parece que Satanás fue gradualmente... Este fue un proceso. Él dejó, claro, que el pecado se desarrollara en él. Bueno, vamos a seguir conversando. Quizás algo más vamos a decir también en el resumen de la conversación. Pero tiene bastante material. Usted consulte su Biblia, lea Isaías 14:12 y se va a encontrar con algunos antecedentes más acerca de esto. Y puntualmente allí en Tesalonicenses 2:7, cuando dice que se habla porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Recuerde usted, es un misterio. Bueno, que el Señor los bendiga, los acompañe y nos encontramos mañana. Piense en su propia experiencia con la realidad del libre albedrío. ¿Por qué debemos meditar cuidadosamente y en oración sobre las decisiones que tomamos haciendo uso de nuestro libre albedrío? Piénselo. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.